de información internacional, el 19 que es el operador de larga distancia nacional, el 110 que es información y el 114 que es reparación. Lo que nosotros hacemos es atender el pedido del cliente. Ahora lo hacemos en una situación que quizás no es la que el cliente imagina. O sea, quizás cuando yo llamo a un servicio espero que quien me atienda me pueda solucionar absolutamente todos mis problemas y tenga todas las herramientas para hacerlo. Bueno, esto no es verdad. Esto no es verdad. Nosotros trabajamos hasta hace 2 años con la tecnología que Entel había comprado en el 87. O sea, Telefónica estuvo 8 años facturando, hablando de renovación tecnológica con las mismas empresas que había comprado Entel 3 años antes de la privatización. Después, la capacitación que nos dan es pobrísima, por no decir nula, sobre todo a nosotros. Quizás los chicos entonces, por razones obvias, que es la tarea que tienen que responder, las preguntas que les hacen, sí, un poquito más. Pero no tenemos un marco de contención en la espalda como para afrontar un problema que nos pueda surgir. Claro, ustedes son la cara de la empresa ante muchas quejas. Además, bueno, yo también tuve una experiencia de ser operadora telefónica. Está catalogado como trabajo insalubre porque está la computadora permanentemente y el teléfono permanentemente, entonces tiene que haber ciertos descansos. Y el operador telefónico trabaja menos tiempo que, o sea, no trabaja las 8 horas. Se toma como jornada completa, pero trabaja 7 horas. Tiene que tener descanso visual y auditivo. Bueno, eso en realidad no jamás se cumplió dentro de la empresa para los pasantes. Digamos, si la empresa te dice en este horario no te puedes ir porque hay muchas llamadas o tráfico, como llaman ellos, simplemente sentate y te vas al relevo cuando yo quiera. Así que por ahí estás 4 horas delante de la máquina y cuando yo considere que no hay trabajo, descansas. En ese momento podés. Exacto. ¿Cómo es el tema con las supervisiones que ustedes tienen o que las presiones que les ponen los objetivos? Bueno, acá hay algo clave que remarcar. Como pasante no tenés ningún tipo de derecho, porque legalmente no sos un trabajador. Prácticamente nosotros sabemos, todos, quien esté escuchando sabe que sí, en este momento, está enterando de que sí, pero legalmente no. Entonces no tenemos posibilidad de una representación gremial. ¿Cómo? Claro, el gremio Foetra de los telefónicos, ¿los reconoce o no los reconoce? Nosotros tenemos buena relación con el gremio, pero la tenemos de hecho. Pero o sea, no, de derecho no puede ser miembro del sindicato de telefónicos. Exacto. Es el argumento típico de la empresa. No, ustedes no se pueden sindicalizar. Ustedes no tienen representación porque no son trabajadores. Vienen acá, son una pasantía. Tampoco tienen cargas sociales o... No hay ningún tipo de aporte. Ni jubilación, ni obra social. Ni vacaciones. Es decir, en el contrato que nosotros firmamos con la empresa dice claramente, hay un artículo donde dice... que no podemos hacer ningún tipo de actividad política, social, sindical, religiosa y, bueno, y una cantidad de etcétera que podrían llevarnos toda una mañana las cosas que no podemos hacer. Sí. Simplemente es un resguardo para la empresa, digamos, para cualquier ataque de parte de los trabajadores, simplemente. ¿No? Así que lo que vos preguntabas sobre la relación con la supervisión y nuestros jefes, estamos en clara desventaja. Mientras hacemos la misma tarea que un compañero efectivo, no tenemos los mismos derechos. O sea que ante las presiones que suele utilizar la empresa, como por ejemplo en el caso de 112 para levantar los objetivos de venta, o en el caso nuestro para sacar más llamadas, porque si no se atiende una cantidad de llamadas en tal horario, o si no te da, si el cliente está demasiado esperando, la CNC los reta. Claro. Entonces, quien termina siendo víctima del aprete es el que está frente a la pantalla, que es el que más rápido tiene que despachar al cliente, que está planteando un reclamo. Claro, que están entre la presión de los supervisores de la empresa y el cliente. El cliente que se queja por el servicio, que es lógico. ¿Sí? Pero a su vez, este tipo de... como el pasante a ser el eslabón más débil, lo que hace es verse frente al compañero, al efectivo, al contratado, verse, digamos, como el competidor. Es decir, el efectivo, el tipo que laburó toda su vida y que en su momento se tuvo que ir por... negociaciones de la conducción anterior del gremio, cuando echaron después de la privatización una gran cantidad de gente, empezaron a entrar los pasantes. Entonces eran ellos los que venían a reemplazar a los efectivos. Entonces claro, se empezó a generar la competencia entre ellos. Entre los mismos empleados. Y como era el pasante el que atendía más, porque lo único que hacía era sentarse y laburar, mientras el otro se toman los 10 minutos de descanso visual cuando le corresponde, hace cumplir su derecho y demás. Siempre se vio de esa manera, digamos. O sea, que entonces, además generaban internas. Que costó mucho trabajo revertir. Claro. O sea, La primera vez que un efectivo vio un pasante era el que estaba ocupando la silla del compañero que se había ido. Uh-huh. Ese proceso de entender que soy un trabajador explotado, igual que vos, fue muy complicado. Es el mismo trabajo con otro contrato, ¿no?, en otras uh-huh. condiciones. Aparte, ustedes como supuestamente estudiantes tendrían que tener días de estudio o horarios en los que no deberían trabajar, pero tengo entendido que trabajan fines de semana, feriados. Bueno, eso es muy cómico porque la ley dice que tenemos que tener las mismas condiciones que el personal de planta. O sea, no solo la empresa está abusando de la ley, sino que sobreabusa, por así decirlo, porque ni siquiera cumple esa parte. O sea, nosotros nos dan 7 días de estudio por año. O sea, nos podemos tomar 7 días de no ir a trabajar para estudiar por año. Cualquiera que sepa más o menos cómo se maneja la universidad sabe que si vos cursas 3 materias, 7 días no te alcanza ni para un cuatrimestre. Hay una gran contradicción entre el argumento de la empresa, que es esto es una pasantía educativa, y el régimen que nos permiten para tomarnos días para estudiar precisamente. Por otro lado tenés la aberración de los días por enfermedad. O sea, la empresa le dice a tu cuerpo que se puede enfermar 7 días al año, ¿no? Uh-huh. Claro. Es ilógico, el concepto de limitación a la salud de uno es ilógico. 7 días por año yo puedo faltar por enfermedad. Si te quebraste, olvídate. Claro. Con esta fundación que decíamos ser fantasma casi, acá yo tenía que el convenio que firmó con el Ministerio de Educación dice que se establece el presente convenio, se adecuerda a la cooperación de las empresas para lograr la integración de los sistemas educativos y empresariales y contribuir al proceso de transformación educativa. Pero es claramente que también se critica desde la universidad cómo la universidad o la educación se tiene que adecuar a las empresas. Exacto. Y pensar que un operador telefónico, porque atiende mejor o porque sepa atender al cliente, qué sé yo, va a ser mejor historiador o en mi caso de trabajo social, o sea, adecuar, que es al revés de lo que se tendría que pensar mismo el Ministerio de Educación, de que la empresa o las condiciones de trabajo se tienen que adecuar a lo que estudiamos o a lo que aprendemos. Y mismo las empresas que están acá, Telefónica, dijimos que es la única que comparte con esta fundación o que funciona con esta fundación. Es la que mejor lo aprovecha, o sea, es la única que hace funcionar la fundación como bolsa de trabajo. El resto de las fundadoras como que no le da mucho importancia. Dentro de esta fundación Fantasma están Asindar, Aluar, Aseguradora Cauciones, El Cronista Comercial, Industrias Pescarmona, Ingenio La Esperanza, pero solo como firma, ¿no? Claro. No están trabajando con esa fundación. Después hay un tema que antes César comentaba, que es lo que la empresa se ahorra contratando pasantes en aportes que le tendría que hacer a los trabajadores. Uh-huh. Exacto, hay. Bueno, aparte de hay un. Aparte de este fraude educativo y fraude laboral del que estamos hablando, digamos, hay evasión previsional impresionante por parte de la empresa hacia el Estado, digamos. Hay una elisión fiscal, digamos, de 4 millones al año, estamos hablando, en estos momentos donde el Estado le cuesta recaudar bastante, ¿no? Sí. Claro, si se lo reconoce a ustedes, no como pasantes, sino como trabajadores, se estaría evadiendo, digamos, todos estos aportes. Y eso es lo que ustedes denuncian, ¿no? Sí. Hay una denuncia muy interesante de la FUBA, digamos, que ha sacado hace 2 meses, donde justamente denuncia todo esto la FIP. Hasta donde nosotros sabemos todavía no hay respuesta, digamos, pero bueno. La denuncia está hecha. Exacto. ¿Qué más vienen haciendo aparte de esta presentación que hizo la FUBA? Bueno, lo que venimos haciendo es es un proceso de organización bastante interesante con todos los sectores donde haya pasantes dentro de la empresa, en principio. Porque además están en diferentes edificios. Claro, estos son edificios por toda la capital. Hay edificios como uno de los edificios de 112 que son 900 pasantes. 900. 900 pasantes. En mi edificio somos el 90% pasantes. ¿Esos edificios son de la empresa, digo, o son domicilios así particulares y ahí, sí, digamos, en funcionan los? En la calle Piedras, en la calle edificios. Libertad, en la calle Fuenaga. Sí. Son calle edificios de la empresa. Sí, sí. Donde funcionan los call centers. Claro. ¿Y ustedes pudieron, aunque sean en distintos edificios y aunque sean tantos, digo, juntarse, organizarse? Estamos organizándonos, estamos viviendo un proceso muy interesante de concientización del lugar que ocupa uno dentro de la empresa y si está bien o está mal. Estamos viviendo un proceso muy interesante. Algunos sectores quizás un poquito más adelantados que otros, pero estamos llegando a toda oficina donde haya un pasante. Hicieron en un momento, no sé si fue el año pasado, una asamblea permanente o algo que suspendieron el servicio por unos días. No sé bueno, cuál servicio fue. ¿Qué tema es? Bueno, el tema era el siguiente. Nosotros ya veníamos bastante organizados y la empresa nos comunica que a 7 compañeros que se les vencían los 4 años de pasantía no le iban a poder renovar el contrato porque ellos no querían violar la ley. Quedaban fuera, se terminaron los 4 años de pasantía. Muy gracioso. No queremos violar la ley. Varios de esos chicos trabajan después de las 18 horas, cosa que no se puede. Claro, teóricamente el contrato tiene que ser entre las 8 y las 6 de la tarde. Exacto. Y o sea, a la noche son todos pasantes. Después yo trabajo de 8 de la noche, 1 y media. Hay gente que trabaja de las 0 hasta las 5 y media. Y algunos también en los fines de semana, los feriados, los laburan. Todos trabajamos por lo menos 2 fines de semana al mes, los feriados nacionales. No. Todos nos hemos comido, aunque sea por año, una Navidad o un año nuevo trabajando. ¿Y qué pasó con estos 7 que iban a dejar afuera? Bueno, como se les vencieron los 4 años, la empresa dice que no lo va a renovar. Nos promete, nos perjura todo el resto de que vamos a tener una renovación por un año más, mientras nosotros ya teníamos información de que en realidad no se van a echar a todos el 31 de diciembre, porque era lo que estamos viendo hoy, que es el plan de achique de la empresa, está achicando de manera grosera. Y dijimos, no se van. No vamos a permitir que mi compañero, con el cual vengo trabajando hace tanto tiempo, de repente, porque por una excusa ridícula como es que se acabó esta pasantía, que no es una pasantía, lo dejes sin trabajo, lo dejes en la calle. Así que nos juntamos todos en el horario en que una de las chicas se ha desconectado y nos quedamos ahí. Tomaron el lugar. Nos declaramos en estado de asamblea permanente en defensa de nuestro puesto de trabajo, en nuestro puesto de trabajo. Y bueno, fue un desfile de jerárquicos, ¿no? O sea, desde nuestro jefe hasta el jefe de nuestro jefe hasta el director de recursos humanos de Telefónica. O sea, uno se imagina Telefónica es una mesa con 10 cráneos, bueno, uno de esos 10 estaba a las 12 de la noche de un sábado de Sport en nuestro edificio. ¿Y qué pasó? Estuvimos 5 días metidos ahí adentro. El proceso es muy complicado, nosotros veníamos preparándola con la gente de gremio, con organizaciones estudiantiles. En ese entonces la fuga todavía no había sido recuperada por los estudiantes, seguía en manos del enemigo. Distintos movimientos de trabajadores que estaban en conflicto. Y bueno, llegamos al 7 de diciembre contra este preparativo, habiendo denunciado, aparte de acá había otra cosa, se estaba incumpliendo un acta que Telefónica había firmado, comprometiéndose a pasar a convenio colectivo de trabajo de los operadores telefónicos a 500 pasantes. Cumplió 250, no le gustó más y no cumplió más. Efectivizar a 500 pasantes. Claro, o sea, como que se la veía venir y dijo, bueno. Regularizo un poquito, paso a 500. Cumplió 250 y dijo, bueno, no sigo cumpliendo. Pero lo que nosotros hicimos primero fue denunciar eso. Y lo que reivindicamos era eso. Simplemente cumplimiento de lo firmado. No estábamos viendo nada extraño. Termina el martes 12 de diciembre con un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual para nosotros es un hecho muy importante porque nos sentamos a negociar en el Ministerio de Trabajo, con la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. O sea, ya no en el ámbito del Ministerio de Educación, sino de trabajo. Vino la Policía de Trabajo, nos reconocieron como trabajadores sin quererlo, quizás. Conseguimos que a los 7 compañeros que iban a despedir los efectivizaran. Había una chica embarazada, pasante, que como hablábamos recién, no tiene ningún tipo de cobertura, porque no tiene obra social, o sea que con su embarazo no iba a poder seguir trabajando porque no tenía licencia por maternidad, no tenía manera de bancar la crianza de un hijo y los gastos médicos que eso lleva. O sea que bueno, fueron 8 efectivizados, un cronograma de efectivizaciones para quienes cumplieran 4 años de pasantías durante este año y se ponía en discusión cómo pasar a planta al resto de los compañeros con nombre y apellido. O sea, logramos que la empresa firme para nosotros un acuerdo histórico y que podamos torcer el brazo. En realidad no cómo pasar a planta, sino el fijar la fecha de los que faltaban en el S pasa planta, digamos. El pasa planta estaba garantizado, lo que faltaba la fecha de cuándo se pasa. Y por lo menos ganamos un año más de trabajo que sabíamos que no íbamos a tener a partir del 31 de diciembre. Así que ahora cada vez que a alguno se le va venciendo los 4 años de pasantía, automáticamente en planta permanente o en contrato, que es contrato por un año. No, es efectivización. Lo que igual ustedes siguen viendo es que se borre esta mentira de las pasantías, para que ustedes, desde que entren a Telefónica, tengan aportes y todo, ¿no? Pasar 4 años basura para después poder ser empleado. Exacto, porque el fraude sigue siendo el mismo, el fraude laboral sigue siendo el mismo, hoy o dentro de 4 años. Hay una sentencia de una pasante de una de las telefónicas que le hizo un juicio y el juzgado número 78 de Capital sentenció, si me permiten leo. En consecuencia, dichos contratos están fulminados por la simulación fraudulenta prevista en el artículo 14 de la Ley de Control de Trabajo, por lo cual declaro inválidos como contrato de pasantía, ya que encubrieron verdaderas relaciones laborales, artículo 21 y 22 de la Ley de Control de Trabajo. Considero aplicable en el caso del convenio colectivo de trabajo 201/92 para actividad telefónica. Que de lo hasta aquí merituado surge claramente que la demandada, sobre pretexto de la habilitación de una norma legal, se valió de mano de obra calificada, estudiantes universitarios, utilizando la UBA como una suerte de consultora ocupacional. Esto es en relación a Telecom. En relación a Telefónica sería más grave, porque no utiliza la UBA, sino utiliza la fundación que ella misma creó, que es la Fundación de Educación de Trabajo. Telecom, digo, también utiliza ese tipo de artimañas como para tener empleados y, bueno, no sí, hacer sí. los aportes correspondientes y, bueno, tener las ventajas que esto implica, ¿no? Y además Entonces, no escuchar ningún tipo de reclamo en no considerar los trabajadores. Claro. Bueno, pero está muy bien. La diferencia de Telecom es que, por lo menos, sigue con la Universidad de Buenos Aires. No dio el paso más fraudulento todavía, que es inventar la fundación. Sí, crear la fundación. Telecom tiene convenios con el rectorado. ¿Y qué cantidad de pasantes son los que ocupan Telecom en el global de los operadores? Son muchísimos, menor, ni se compara, digamos, con Telefónica. Aunque sí usa, digamos, pero Telefónica fue de alguna manera regular. Telecom fue regularizando su situación sí. a medida que se iba a venir conflicto. Claro. Entonces fue limpiando, fue algunos contratándolos por tiempo determinado, otros los efectivizó y a otros los fue despidiendo simplemente. Uh-huh. Además, es cierto que en Telecom se cumple que la pasantía es solo un año, es solo en estos horarios de 8 a 18. Exacto. En el sentido, como que cumplía supuestamente un poco más las reglas, a pesar de que también, como estudiantes de la UBA, atendíamos teléfono. Bueno, chicos, gracias. A ver qué pasa, porque esto, digamos, que sigue con esta denuncia desde la fuga por la evasión, con ustedes el reclamo por mantener o pasar a planta, y bueno, que Telefónica regularice todas estas cosas. Solo queríamos agradecer mucho a ustedes, primero por este espacio, segundo porque siempre estuvieron con nosotros, fueron uno de los pocos medios que realmente tuvo el coraje de comentar sobre nuestro conflicto, porque estaba, digamos, o sea, el tema de que esté Telefónica en medio, digamos, como que amedrentó a algunos medios, lo cual nos da un poco de vergüenza ajena. Sí, se puede pensar que en los medios que tienen el auspicio de Telefónica nunca va a salir el teléfono. En eso nos parece obvio, pero en otros que no tienen, o sea, que no tienen mucha relación con Telefónica, directamente dijeron, no, yo con Telefónica no me meto, como por el caso de algunos canales de televisión y multimedia. Así estamos. Muchas gracias, chicos, por acercarse. Seguimos en Vinilo 33, son las 11:30 de la mañana, nos vamos a música, un ratito de música, hacemos tanda. Que es periodista, que ha investigado mucho la policía de la provincia de Buenos Aires y lo sigue haciendo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Para vos, ¿qué implica Cafiero en el Ministerio de Seguridad bonaerense? ¿Para hacer qué está? Claro, eso es lo que me vengo preguntando básicamente desde que asumió. O sea, digamos, entró allí en una situación de crisis en la cual, por lo que había sucedido presumiblemente el 26 de junio, o sea, la masacre de Avellaneda, sí. El ministro Solá necesitaba imprimirle a ese sector de su gobierno un golpe de timón, reemplazando a Genú, que era un tipo con cierta afinidad en la corporación policial, y a Ricardo de Gastaldi, que era el jefe de policía hasta el 26 de junio, por una versión más garantista de ese sector, ¿no? Eso era el problema. Pero el problema es que, digamos, Cafiero, que supongo es una excelente persona, digamos, desconoce tanto como son los códigos, como es esa institución con la cual tiene que tallar. Uh-huh. Y por otra parte, desde su asunción no ha recibido otra cosa que muestras de repudio por parte de la corporación policial, no por razones ideológicas ni por su presunto garantismo, sino uh-huh. simplemente porque es un tipo ajeno a esa corporación. Uh-huh. Simplemente porque no es del mismo palo. Exactamente, y de la misma manera en que se le plantan a Cafiero, en su momento también los sectores duros de la policía bonaerense se plantaron ante Rico, al cual le hicieron en su momento hasta una cama casi cómica cuando le hacen creer que uno de los custodios de... Le dan una foto en la cual le hacen creer que uno de los custodios del entonces presidente de la Rúa era el Indio Castillo, que era un matón vinculado a la represión. A la dictadura, claro. No, a la dictadura, exactamente. Y Rico, al fin y al cabo, un ex coronel de infantería, entró como un caballo. Uh-huh. Incluso lo mostré en una conferencia de prensa. O sea, digamos, esto viene a cuento de que no les cae bien a la corporación policial, digamos, nadie que no provenga de su riñón, ¿no? Uh-huh. En cambio, tipos como Genut, como, no sé si se acuerdan, de Osvaldo Lorenzo, un efímero ministro de seguridad que hubo, que tuvo que renunciar en ocasión de la masacre de Ramallo, sí. Bueno, o Carlos Brown, esos tipos sí les vienen bien porque, digamos, entre otras cosas, también con ellos hace negocios. O sea, digamos, Carlos Brown, el hijo de Carlos Brown también es tiene la concesión de Toyota en la Argentina y les compraban patrulleros. O sea, digamos, no solo así, no solo eran afines a ellos, sino que además eran gente con la cual hacían negocios. Claro, que es un poco lo que se trata en la bonaerense. Exactamente, ¿no? O sea, digamos, más que razones ideológicas, digamos, que no le toquen los negocios. Claro. Y estas nuevas designaciones en las jefaturas departamentales, obviamente también, siguiendo esta línea de pensamiento que planteas vos, están negociadas con las estructuras policiales. Totalmente. Además, digamos, lo que el mérito tal vez de Klotschik, no sé si se acuerdan de aquel, sí, claro, emblemático jefe policial, el mérito de Klotschik fue haber dejado lo que yo llamo el sistema de los delfines. O sea, si bien los grandes comisarios de la maldita policía, como el Chorizo Rodríguez, el Cocodrilo Rossi o Mario Naldi, digamos, ya no prestan servicio porque pasaron a retiro, uh-huh. sí dejaron a sus hombres. Y fíjate vos que cada vez que pasa algo, o sea, por ejemplo, lo del 26 de junio, sí. Aparece en las primeras planas este hombre Franciotti. Uh-huh. Rascás un poco sobre la superficie de la historia de Franciotti y aparece Rivelli. Ah, claro. ¿Entendés? Sí. Rascás un poco sobre la superficie de la historia de Rago, aquel efímero comisario que pusieron al frente de la brigada de antisecuestro que armaron, uh-huh. aparece Rivelli también, que es una casualidad que en ambos apareciera Rivelli, porque en otros aparece, qué sé yo, el Chorizo Rodríguez, aparece Verón, aparecen todos estos tipos. Digamos, y en ese sentido, en la estructura de la policía bonaerense hay una cuestión de heráldica, una cuestión casi de linaje, claro, ¿no? Digamos, pertenecer al por decirlo así, a la casa de los Verón o a la casa de los Naldi es como en la realeza europea haber pertenecido a la casa de los Habsburgo. Y desestructurar esa estructura es una cuestión sistémica, ¿no? Es una desestructurar eso, sí. Decís vos, sí, es una cuestión que tiene que ver con, no creo por empezar que se lo pueda hacer aisladamente, claro. O sea, la policía bonaerense es resultado de todo un sistema político. Uh-huh. Y desmontar eso también implicaría desmontar el sistema político. Estamos hablando de, si se podría hacer todo eso, estaríamos en los umbrales de una revolución. Claro, claro, se trata de eso, ¿no? ¿Crees que el paso de la dictadura militar a la democracia cambió en el sentido de la policía de la provincia de Buenos Aires en dedicarse? Ahí sí hubo un cambio de más de lo ideológico hacia lo que son los negocios, ¿o siempre se manejó de la misma manera? Desde antes de la dictadura militar se viene manejando de la misma manera, porque de alguna manera, valga la redundancia, es una especie de sistema de sobrevivencia de esa fuerza, ¿me entendés? No en vano Rodolfo Walsh en la década del 60, o sea, antes de la dictadura militar, decía aquello de que la secta del gatillo alegre es también la secta de las manos en la lata, ¿no? Obviamente la dictadura militar empeoró mucho las cosas porque a ese tipo de actividades se le agregó la persecución ideológica, claro, y la formación de los cuadros policiales en ese sentido, claro, y en una cosa que dejó un resentimiento incluso de la policía bonaerense hacia la institución militar. O sea, digamos, si bien la policía bonaerense en esos años estaba dedicada a tareas totalmente aberrantes, como la noche de los lápices, etcétera, etcétera, etcétera, estaba subordinado al poder militar, con quienes tenían un problema. No los habilitaba con los botines de guerra, o sea, no les daban los televisores que se afanaban en las casas de los desaparecidos, ¿no? Pero el paso de esa institución desde la dictadura a la democracia ha planteado un problema grave en la sociedad argentina, porque evidentemente no se hizo el trasvasamiento correspondiente. Claro. No se hizo el trasvasamiento correspondiente, y parte de algunas prácticas, por ejemplo, concretamente la del gatillo fácil, es un resultado directo de la no existencia de ese trasvasamiento. El 10 de noviembre de 1983 le dijeron: muchachos, ahora vamos a laburar en democracia. Entonces aprendieron el arte de ajustarse al Estado de Derecho. Es decir, cuando mataban a uno, cosa que antes no hacían, le plantan un perro. Un perro, te aclaro, es un arma para que fraguar un tiroteo. Uh-huh. ¿Entendés? Se ajustan más al derecho los muchachos. ¿Cómo se lleva con la federal, la bonaerense? Y hay una pica, los de la federal un poco los desprecian. Uh-huh. Para hacer una analogía muy extrema, digamos, yo definiría a la federal como el nacionalismo hitleriano y a la bonaerense como el fascismo italiano. Ajá, claro, son todos personajes de Lina Wertmüller, desmesurados, medio grotescos, ¿no? Si no hicieran cosas tales como matar o torturar, hasta serían personajes extravagantes. Exactamente, sí, digno de la literatura. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Una última pregunta te diríamos, Ricardo. ¿Cuál es a tu impresión lo que está en derredor de toda esta historia que viene sucediendo últimamente en parte de la capital y el Gran Buenos Aires sobre los secuestros? Y mira, es una trama muy muy compleja. Es una trama muy compleja porque acá interviene una constelación de factores. Claro. Por un lado, digamos, frente al corralito, a la precarización laboral que también alcanza a la delincuencia, el secuestro es realmente uno de los negocios más rápidos y redituables de hacer. Uh-huh. Es mucho más fácil que asaltar un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, por un lado, hay en algunos secuestros, no en todos, aclaro, digamos, cierto grado de participación policial. Uh-huh. Por ejemplo, digamos, hay un rumor muy fuerte que en el secuestro de Canilla, el pibe ese que mataron después de que sus padres pagaron el rescate, no sé si te acordás, sí, habría participado personal a nivel encubrimiento, no en su ejecución directa, a nivel encubrimiento, digamos, algunas personas de una comisaría, de una seccional de la zona norte. Uh-huh. Razón por la cual el jefe departamental de esa zona, el comisario Aníbal de Gastaldi, está medio nervioso, ¿no? Claro. Hay evidentemente participación de algunos policías en algunos secuestros, y si no, remitámonos al caso del pibe Peralta, que dos de los investigadores asignados al caso cayeron en cana al día siguiente por otro secuestro. Uh-huh. Esa brigada también que habían creado. Claro, sí, los tres días, la brigada la Dirección de Delitos Complejos de Loma de Zamora, uh-huh. ¿no? Este, que es uno de, es una de, en la actualidad, una de las zonas más jodidas del Gran Buenos Aires, y es una de las zonas policiales, es una de las departamentales más jodidas del Gran Buenos Aires, porque ahí estuvo Rago, ahí estuvo Franchotti, ahí están esta gente que hace estas cosas, secuestros, extorsiones, ¿no? Uh-huh. Y es una zona donde paradójicamente para ser jefe tenés que contar con la venia de Duhalde. Uh-huh. Este, volviendo al tema de los secuestros, este, digamos, cuando no los hacen, digamos, obviamente no les podemos atribuir todos los secuestros, claro. Ni me consta que hayan participado en uno concretamente, pero, digamos, este, una de las cosas que hacen, entre otras cosas, para joderlo a Cafiero, es relajar la seguridad, o sea, establecen zonas liberadas, uh-huh. donde el establecimiento de zonas liberadas llega más rápido que por email a los oídos de los delincuentes, este, y con eso logran lo que yo llamo graduar la sensación térmica de la inseguridad. Uh-huh, claro. O sea, es una constelación de factores. Ricardo, te queremos agradecer mucho la no, data, por favor. Y mandarte un abrazo muy grande. Gracias. Hasta un luego. Abrazo a ustedes. Era Ricardo Rajendorfer, es periodista especialista en temas policiales y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, comentando un poco un tema que a veces dejamos un poquito de lado, ¿no? Y para charlarlo un cacho con una persona ahí que sabe bastante de la cuestión de la policía de la provincia, de la policía federal, lo grafica así de manera también un poco graciosa, como para sacarle este algo de dramatismo que tiene, ¿no? De tanta gente ahí dando vuelta entre tanta mugre. Acostumbrarse a la muerte, acostumbrarse a la represión, acostumbrarse a la injusticia, acostumbrarse a que te maten, acostumbrarse a la información, acostumbrarse a la versión de los medios.